Ángela Domínguez es catedrática de Epidemiología de la Universidad de Barcelona, a la que ya podemos saludar en los estudios de Radio Barcelona. Ángela, muy buenos días. Buenos días. Solo una primera pregunta, luego iremos con preguntas más concretas, pero ¿es excesivo el estado de alarma en el que parece que vivimos? Se trata de una enfermedad nueva, un virus que no hasta ahora no había producido casos en la población humana y por lo tanto es adecuado el estar que los sistemas sanitarios, los sistemas de vigilancia analicen todos los escenarios y adopten aquellas medidas que parezcan que contribuyan, de acuerdo con la evidencia disponible, que pueden contribuir a enlentecer el progreso de esta epidemia, enlentecer o idealmente pues contener definitivamente. Por lo tanto, yo creo que esto es importante, que se haga desde todos los niveles de la administración, desde las instancias de investigación. Otra cosa es cómo esto pues afecta a la vida de los ciudadanos, que en algunos casos hace que las rutinas, las prácticas que se venían haciendo se vean alteradas en determinados sitios, pero yo creo que hay que tomarlo en este contexto de que estamos adoptando todas aquellas medidas que parecen que pueden contribuir a frenar la progresión de la enfermedad. Ángela, ¿qué ha cambiado en las últimas horas para dar este salto en las medidas adoptadas por el gobierno? Bien, se ha visto pues que en algunas comunidades ha habido un aumento importante en el número de casos y sobre todo que algunos de los casos tenían que ver pues con instituciones, con centros, sin que se haya podido identificar precisamente pues cuál ha sido los contactos que ha habido, lo cual sugiere pues que la expansión, ¿no? La transmisión del virus es más amplia de lo que se pensaba y en este caso y ante pues el desconocimiento que todavía tenemos de este virus, de cómo se va a comportar la epidemia en la población, parece razonable en los sitios donde hay más afectación el tomar estas medidas más de contención. Una duda que nos plantea mucha gente: primera medida de contención, se cierran los centros educativos desde la guardería hasta la universidad, pero en cambio yo, por ejemplo, esta mañana, como madrugo mucho, he pasado por delante de una discoteca y estaba saliendo la gente. Es decir, este tipo de locales se mantienen abiertos, donde también se masifica la gente. ¿Por qué unos sí y otros no? Esto, bien, es en principio, claro, estos sitios donde hay agrupaciones de personas que diariamente están, como son las escuelas, como son estas, las guarderías, la universidad, pues son algo que se sabe que está constantemente con un gran número de casos. En las discotecas, pues esto es algo que habrá que valorar también en función de la agrupación de casos que haya. Yo creo que en un primer momento el tomar medidas que contribuyan a frenar esta expansión del virus en algunas instituciones en las que hay seguridad de que hay agrupación de personas, pues es algo que parece lógico en función pues de cómo vayan transcurriendo los acontecimientos. Habrá que valorar si hay que extender este tipo de medidas a otros núcleos de agrupación de personas. Los niños no tienen cole, pero los niños van a ir al parque. ¿Hay menos riesgo de contagio en el parque que en el colegio? Sí, la verdad es que sí, porque en el colegio, pues a pesar de que tengan algunas horas de patio, están muchas horas juntos, ¿no? Y el estar en espacios cerrados, pues facilita esta transmisión por las secreciones respiratorias y, por lo tanto, el cerrar instituciones o centros donde hay ese contacto parece razonable, mientras que en el aire, en las actividades al aire libre, la transmisión es menor. Por supuesto, si un niño que estuviera, vamos a poner un caso hipotético, que estuviera infectado, que estuviera transmitiendo el virus, contacta muy directamente con otro niño que no lo está, pudiera transmitirle, pero eso será menos frecuente que en los centros donde hay esa proximidad, ¿no?, de los unos con los otros. Ángela, apela mucho desde el Ministerio a nuestra responsabilidad individual. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer nosotros como individuos, ya no solo para no contagiarnos, sino para no transmitir el contagio? Bien, aquí lo que tenemos son las recomendaciones generales para evitar la transmisión de infecciones de las vías respiratorias. ¿Qué es esto? Pues lo que decimos de taparse, cubrirse cuando se realizan maniobras en las que se eliminan al exterior muchas secreciones que pudieran contener virus, como es la tos, el estornudo, uh-huh. Taparse el lavado frecuente de manos, las manos, los virus pueden, en general, los virus respiratorios pueden estar un tiempo, puede estar no mucho, pero pueden estar sí. un tiempo. Por lo tanto, es importante el lavado frecuente y especialmente pues, cuando se ha contactado con las secreciones respiratorias, con la nariz, la boca. Eso son medidas que pueden contribuir a que, en el caso de que estemos infectados y no lo sepamos, se corte, ¿no? Se disminuya la transmisión a otras personas. Venga, primero oyente que nos dejaba una nota al WhatsApp, al 638-313-466. Si el virus tiene una duración tan limitada, ¿por qué motivo en oficinas y en zonas donde puede haber habido personas con el coronavirus hacen esas desinfecciones con trajes y con esos gases que todos hemos visto en televisión? ¿Durante cuánto tiempo el virus es malo, por decirlo de una manera sencilla? Bueno, esto es algo que hoy por hoy todavía no lo podemos contestar. Estamos ante un virus pues, que tiene una trayectoria, sabemos que existe poco más de 2 meses. Y bueno, pues esto nos hace que tenemos que estudiar los casos, estudiar cuánto tarda una persona desde que se ha expuesto a un caso que sabemos que tiene la infección a desarrollar la aparición, los primeros síntomas, que eso sería el periodo de incubación, y esto es lo que nos da en promedio, estudiándolo bien, pues nos dan esas aproximaciones que decimos que el periodo de incubación pues es de unos 4 o 5 días, ¿no? Pero claro, esto lo sabemos en la medida en que cuantificamos, recogemos información de todos los casos. Insisto en que puesto que no la información que tenemos todavía es preliminar, sí. es de estos casos que se conoce, el adoptar medidas de desinfección más rigurosas en instituciones donde ha habido casos parecen lógicas. Nunca está de más. Nunca está de más. Hoy sabemos que muchos de las infecciones que se transmiten por las vías respiratorias, pues de hecho, pues con una limpieza habitual, con una ventilación de los espacios, sí. hay suficiente para que el microorganismo, el virus, no pueda ocasionar nuevos casos. Pero ante esta incerteza que tenemos, que sabemos lo que sabemos de los casos que se han estudiado, pero Ajá. insisto, es algo nuevo. Por tanto, el elevar, ¿no? el aumentar claro. las medidas, parece algo lógico. Pues no sé si con esto también estás respondiendo lo que nos pueda plantear el siguiente oyente desde Vitoria, Maricruz. Pero yo, por ejemplo, ayer tuve que hacer un viaje de Burgos a Vitoria. Venía en un Alvia que hacía el trayecto Vigo-Barcelona. Venía a tope. Alguien venía tosiendo. Y yo me pregunto, un sitio que es cerrado, con los aires acondicionados, que todos sabemos que son el mayor transmisor de virus, ¿qué garantía tengo yo de que alguien no nos pudiéramos coger el coronavirus? Ahí dejo la pregunta. Es algo parecido, Ángela, a lo que te planteaba yo al principio de la discoteca, y es verdad que a mí mucha gente estas últimas horas me lo está diciendo, pero en el metro vamos en los vagones y nuestros compañeros que están hoy por la calle contándonos cuál es el sentir de la gente, es que los vagones del metro van llenos. Claro, van llenos y estamos muy cerca unos de otros. ¿Eh? Claro. Esto es así. De todas maneras, Lo que hoy por hoy parece más lógico es en estos sitios donde ha habido transmisión, donde se ha documentado que ha habido transmisión, el adoptar estas medidas de cierre temporal. Si tenemos información, conforme vayan siguiendo los casos, de que en otros lugares donde hay agrupaciones de personas, léase discoteca o léase incluso pues, un medio de transporte o un determinado establecimiento, pues quizá haya que plantearse también el actuar, ¿no? Uh-huh. el tomar medidas en esos sitios. Uh-huh. Pero hoy por hoy no tenemos esa uh-huh. evidencia. ¿Una de las características de este virus sería que es especialmente contagioso? Pues la verdad es que no parece, ¿eh? No, no, si vemos la capacidad que tiene de infectar una persona a personas de su alrededor, pues es algo similar a lo que sería el virus de la gripe o otros virus respiratorios. El problema es que, a diferencia de otros virus, en este caso se trata de un virus nuevo y toda la población es susceptible. Mientras que con otros virus las personas pueden haber contactado previamente con esos mismos virus y pueden ya poner resistencia. ¿Y una vez pasado la enfermedad del coronavirus uno queda inmunizado? Esto tampoco se sabe. Esto es algo que habrá que ver con cuando tengamos los casos, ¿no? De hecho, ha habido algún caso que se ha descrito de que parecía que se había, según los datos disponibles, la persona se había recuperado y posteriormente ha vuelto a enfermar. Esto es algo que hoy por hoy no tenemos información suficiente para poder responder. Y la última, Ángela, que decías, una cosa es que todo el mundo es sensible a este virus, evidentemente, porque no ha habido inmunización previa, pero afecta o es peor o tiene consecuencias peores para la población de edad y con patologías previas, porque nos encontramos que la mayoría de fallecidos están en estas características. Sí, es que claro, hay que tener en cuenta que cuando un virus contacta en una persona, cualquier virus, son diversos los mecanismos que se ponen en marcha. Unos son los mecanismos generales de defensa frente a los microorganismos, ¿no? Y otros es la que esos en principio pues actúan aunque no se haya no haya habido nunca un contacto con ese virus. Y eso no es igual en todas las personas. En unas personas pues esa capacidad de enfrentarse al virus y evitar que progrese en su organismo es mayor y en otras es menor. Y en las personas que tienen edad avanzada o que tienen otras enfermedades crónicas, esos mecanismos de defensa primeros están ya alterados. Y luego estaría esa capacidad de respuesta propia del sistema inmunitario, ¿no? Que frente a ese microorganismo, a ese virus, pone en marcha mecanismos que le pueden frenar la enfermedad o que incluso pues en el futuro le pueden evitar nuevos contagios. Pero eso, cómo funciona exactamente en esta enfermedad, pues todavía no es conocido. Ángela Domínguez, muchísimas gracias. Rafael Bengoa ha sido asesor sanitario del gobierno de Barack Obama y de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud, ex consejero de Sanidad del gobierno vasco y actual codirector del Instituto de Salud y Estrategia. Rafael Bengoa, muy buenos días. Buenos días. ¿Está preparada la sanidad española para gestionar una situación como la que estamos viviendo? Yo diría que en general sí. Puede que haya algunos hospitales que se vean, saturados de forma inmediata porque se ha concentrado obviamente la epidemia en ciertos sitios. En esa concentración la gente obviamente acude a ciertos centros, pero en general estamos con un sistema muy digno para atender a una epidemia de este tipo. Pero es verdad que tenemos que asegurarnos que sigamos invirtiendo entre epidemias y no cuando la tenemos encima, para estar listos, porque va a haber más con el tiempo, habrá otra epidemia dentro de 2 o 3 años y por lo tanto lo que tenemos que hacer es trabajar mucho entre epidemias y estar listos para que no nos sorprenda y que no parezca una sorpresa algo que sabíamos que iba a venir. Ravel, ¿tenemos que acostumbrarnos a esto, a la aparición de epidemias? ¿Y por qué? ¿Por qué aparecen? Están apareciendo casi todos desde, obviamente, el mundo de origen animal. Casi todas aparecen, si pensamos en el VIH, pensamos en el ébola, pensamos en esta corona, bueno, en el coronavirus, etcétera. Aparecen como zoonosis desde el mundo animal, cuando ya pegan un salto los virus que empiezan a gustar, de los humanos para su reproducción, y por lo tanto tenemos que pensar que eso va a seguir ocurriendo porque ha ocurrido siempre. Entonces, aunque no podemos controlar del todo ese salto del mundo animal al mundo humano, lo que sí podemos es estar listos sabiendo que va a haber más. ¿Está dando el gobierno, y hay algunas críticas que hablan de que el gobierno ha ido tarde o está reaccionando tarde, está dando el gobierno de España, las autoridades sanitarias, los pasos adecuados, considera usted? Sí, porque se basan en los protocolos establecidos precisamente entre epidemias por la Organización Mundial de la Salud y los países. Se han estado dando los pasos sabiendo que primero teníamos en distintas partes de España unos clústeres, unas zonas afectadas muy concretas, que siguen siendo esas, pero es verdad que hay algo más de transmisión ahora comunitaria, y eso quiere decir que es necesario subir un peldaño. Ayer lo hizo correctamente el Ministerio y las comunidades autónomas, y creo que hay que resaltar que están trabajando muy bien juntos, es decir, que sí. Este proceso obviamente no refuerza solo la necesidad de un Ministerio de Sanidad fuerte, sino que un país descentralizado como el nuestro está consiguiendo trabajar juntos un tema que atañe a todos. Medidas que a los ciudadanos nos parecen tan drásticas como los cierres de colegios, hemos visto en Italia, como la limitación de movimientos, ¿son realmente eficaces para el control de la epidemia? Lo están siendo en Singapur, Hong Kong, China, y ya veremos en Italia, pero probablemente también en Italia dentro de un mes y medio, pero hay que esperar. Pero aquellos que ya han pasado, digamos, probablemente lo peor, que son los tres que he mencionado, esos tres países nos han dado, si quieres, las pistas sí. de qué es lo que hay que hacer. Y es evidente que, aparte de ir a por los casos, está toda esta fase que hemos tenido primera de contención, que es una de las etapas que se recomienda por la OMS en primera instancia, y luego empezar a, digamos, las medidas estas que son más de distanciamiento social de epidemias, de poblaciones de un tipo o de otro. Uh-huh. Es correcto tomar esas decisiones en estos momentos en Madrid, Vitoria y La Rioja. La última pregunta que le hago, que es algo prácticamente a todos los expertos que estos días se nos ponen a tiro, señor Bengoa, ¿cuál es su nivel de preocupación? Pues viendo un poquito lo que estamos aprendiendo de los países que acabo de mencionar en términos de cómo se controla y cómo se consigue autolimitar esa epidemia, sabiendo que nunca hemos tenido tanto conocimiento sobre el virus a nivel molecular, por tanto vamos a poder encontrar un medicamento o medicamentos y unas vacunas dentro de un año y medio, sabiendo que tenemos sabemos que lo podemos limpiar de las superficies, sabemos que digamos la participación ciudadana va a ser clave para su control, porque eso es lo que ha pasado en China, Singapur y Hong Kong. Pues yo creo que en general yo sería bastante optimista que esto se va a poder controlar en los próximos meses. Rafael Bengoa, muchísimas gracias. A ustedes. Como siempre, un lujo hablar con Rafael Bengoa.